Baja un cambio, levanta el ánimo y activa el gusto. Porque en Comida Bien Ricas, en la Plaza de Ceibal, la comida no se hace, se disfruta. Hamburguesas jugosas, pizzas bien cargadas y chivitos completos. Hechos en el momento, pensados para compartir, para reír y para pasarla bien. Y si querés pedir que te lo llevemos donde estás y gratis, entra a miciudad.uy, mira el menú y pedí fácil desde el celular. Es el punto de encuentro cuando pinta hambre y ganas de algo rico. Comidas Bien Ricas, en Plaza de Ceibal. Cuando el cuerpo pide sabor, la respuesta está más cerca de lo que pensás.